Equivocando, cariño, cariño, te equivocas conmigo, te estás equivocando, cariño, cariño, te equivocas conmigo. Cariño, te equivocas conmigo, te estás equivocando, cariño, cariño, te equivocas.